la luz, mi fortaleza. Dediqué a ti todos mis versos y en un momento te vi partir. Cuando todo estaba bien, de repente se apagó tu fuego. Con las ganas de vivir, te fuiste en silencio hacia el cielo. El intento que te quedaras, yo desprecié esos momentos. Nunca te dije lo que sentí. Cuando todo estaba bien, de repente se apagó tu fuego. Con las ganas de vivir,